Bien, y le contamos también a los oyentes que estamos acá con dos profes del Bachi, del Bachillerato Popular La Grieta, que bueno, que el programa anterior vinieron José y Lucho a charlar acerca de cómo eran las funciones y demás, y qué era lo que hacían. Así que bueno, le damos la bienvenida a las dos y les agradecemos que estén acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, en el marco del 17 de septiembre, que fue el Día del Profesor, felicidades. El papel, ¿no?, que tiene el profesor, ¿no?, en la trayectoria de los alumnos, ¿no?, la importancia que tiene, sobre todo cuando son generadores también de la crítica, ¿no?, que siempre decimos que bueno que es cuando tenemos, nosotras que hemos sido alumnas, seguimos siendo en nuestras trayectorias, qué bueno que es cuando nos encontramos con un profesor que nos inspira eso de tener crítica, ¿no?, que a veces cuesta. Bueno, primero muchas gracias, y también es un honor que siempre nos convoquen desde el Bachi, porque también es un poco como reconocer la trayectoria, el trabajo y el amor con lo que hacemos esto. Y en realidad venimos a contarles que en el Bachi hicimos unos cambios en las fechas y que no los festejamos ni el 11 de septiembre ni el 17 de septiembre. Así que acá estoy con Flor Duarte, que ella es egresada del Bachi y que ahora está acompañando el espacio de educación popular, y nos va a contar qué fue lo que aconteció en el 2019. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, yo me egresé, soy egresada 2020 del Bachillerato Popular La Grieta. Con mi grupo de compañeros estamos en este año cursando segundo año, y no sé, un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué estamos festejándolo un 11 si nosotros somos educación popular? Venimos de la rama de Paulo Freire, o sea, el Bachi es eso, es educación popular. Entonces dijimos, bueno, la fecha tiene que ser el 19 de septiembre. Fecha de nacimiento de Paulo. Entonces, bueno, dijimos, necesitamos una asamblea. Fue la primera vez que se propuso una asamblea por los alumnos, y bueno, se juntaron los 3 años con los profes que estaban en ese momento y les leímos unas palabras, le propusimos esto, le fundamentamos también, y bueno, yo traje acá más o menos ahí, si quieren que lo lea. Dale, lo que le leímos fundamentando esta propuesta, y después fuimos a votación, que obviamente que este es el tercer año que estamos festejando el 19 de septiembre, el Día del Profesor. Bueno, carta a quien pretende enseñar, de Freire. El maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia, y donde los menos capaces apenas sobreviven, donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Y estas son las últimas palabras, que no es de Freire, pero bueno, nos gustó mucho, y este fue el último pedacito que le leímos. Y dice, además nos dedicaron algunas... Ay, perdón. Te abrazan, te acompañan, te escuchan, te abren puertas, te dan herramientas, te ayudan a discernir, te guían, te cuestionan, te empoderan, pero también en el proceso aprenden de vos, se cuestionan y se emocionan. Como vos en este momento. Y lo que fue ese día. Me imagino. Fue fuerte, fue muy fuerte. Yo soy egresada del Bachi. Me emociona mucho hablar, pero feliz y re orgullosa del lugar donde estoy, re orgullosa. Y hoy yo estoy haciendo mis primeras prácticas de trabajo social y son ahí, en ese lugar, en ese espacio. Está espectacular, y tenemos un proyecto de intervención mortal, de inclusión, de llevar un taller de lengua de señas, así que estamos, bueno, el Bachi es mi lugar. Es ahí. Hay una palabra que leíste ahí que a mí siempre me, cuando escribo y cuando hago posteos en Instagram, la uso mucho, que es la palabra indignación. Y qué bueno que es cuando la sociedad logra indignarse con todas las temáticas, porque generalmente, y siempre me indigno yo, cuando a veces se fracciona, ¿no? Esto del feminismo y el travesticidio, cuando hablamos de la muerte, cómo la sociedad, la muerte de una mujer cis, ¿no? Nos indigna y salimos a la calle y pedimos justicia y rompemos todo. Y qué diferente es cuando una compañera también es asesinada y somos nosotras solamente las que estamos comprometidas con la realidad. Y así un montón de situaciones, ¿no? Y esa palabra indignación a mí cuando la leíste me hizo como ese, me atravesó, porque es una palabra que yo uso mucho y que desde ahí es donde nosotros también nos hacemos críticos y críticas, ¿no? Al momento de comprometernos con las problemáticas que nos van atravesando, ¿no? Y qué importante cuando nos encontramos, ¿no? Como estudiantes, con profesores que nos generan eso, ¿no? Que nos permiten indignarnos con algunas situaciones y desde ahí poder repensarnos como parte de la sociedad. Para mí, bueno, primero estoy también muy emocionada. Sí. Para nosotros fue hermoso lo que sucedió, fue un abrazo, fue entender que eso que arrancó hace muchos años atrás, vieron como era el aleteo de una mariposa, ¿no? Uh-huh. Puede causar un tifón en el mundo, empieza a causar ese tifón. Y con respecto a lo que decías recién, desde la educación popular, nosotros vemos al mundo en dos, en oprimidos y opresores. Entonces es, bueno, hay un grupo pequeño que oprime y acá estamos bancando la opresión. Entonces, bueno, yo ya sé de qué lado de la mecha estoy y nada, eso se vuelve una cosmovisión, se vuelve tu marco teórico, se vuelve de tu vida, o sea, y uno puede ya leer todo desde ese punto de vista. Y bueno, desde el Bachi y desde la educación popular tratamos eso, de que se vuelva motor, ¿no? Que la indignación no quede ahí, que el llanto dure lo que tenga que durar, pero después de eso que se venga la rabia, que te haga más fuerte y que no paralice, porque si no entendemos esa lógica, nos quedamos ahí, en la parálisis, que es lo que en realidad están buscando, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Sí, aparte también ese compromiso también se instala o se va construyendo a medida también que vamos leyendo, porque generalmente siempre nos quedamos con lo que nos dicen y ahí tomamos y repetimos, ¿no? Y cuando hablamos de esto de ser seres críticos, hablo de esto, ¿no? De generar nuestra propia teoría, de generar nuestra propia crítica hacia lo que escuchamos y lo que, porque no todo el mundo piensa igual y está buenísimo que nos podamos encontrar desde esos lugares, ¿no? Pero siempre desde la construcción positiva. Siempre, ¿no? Siempre recalco, es el primer año que estoy en el taller de educación popular, es desde el otro lado, pero somos todos iguales. Entonces yo lo que le explicaba a los pibes que empezaron este año, que los voy a reentender, que se van a negar a todo, y yo era una de las principales negadas y decía, no, ¿a dónde estoy metida? ¿A dónde me metí? ¿Qué es esto? Venía de una escuela bancaria totalmente diferente, y no puedo irme de ese espacio. Me enseñaron principalmente a escuchar al otro. Aprendí. No me enseñaron. Aprendí a escuchar al otro, a hacer crítica de mí misma también. Y bueno, y la empatía principalmente. La empatía por el otro. Eso es el Bachi, la empatía por el otro. ¿Cuánto cuesta que emerja la empatía, no? Sí, me parece que tiene que ser un modo de crianza, ¿no? Tenemos que empezar a criar desde la empatía y empezar a plantearlos desde un montón de lugares, ¿no? Uh-huh. En las escuelas formales, sobre todo. Pensar que la escuela no se escapa a nadie, o sea, que la escuela tiene un potencial gigante, y cuando digo ese potencial es porque está atravesada por la sociedad, y que si nosotros nos tomamos ese tiempo de charla dentro del salón, no estás perdiendo el tiempo por llevar un cuento que plantee un tema y que nos lleve a los debates y que esto enriquezca, ¿no? No estamos perdiendo tiempo si hace un rato se agarraron a piñas dos chicos y decís, bueno, ¿por qué te pegás? ¿Por qué se están pegando? ¿Vamos a tratar de hablar de esto? ¿Por qué? ¿Qué modelo estás siguiendo? ¿Por qué te querés sentir? Bueno, no es perder el tiempo. Hay algo ahí en las escuelas formales de querer ser asintomática, no sé cómo explicarlo, pero es como, bueno, que pase el tiempo, que pase y que pase con el menor debate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que empezar a abrir esos espacios y empezar a escuchar. Es que las instituciones de por sí son opresoras, nos están como, ¿no? Todos como quietitos. Yo me acuerdo de la escuela, que mi paso por la escuela fue espantoso, pero es esto de la fila, viste, de varones y mujeres bien larga, todo por la altura. Y sí, la repetición constante de contenido. Y de esto que no podías pensar, no podías opinar, no podías tener otro pensamiento. Y que de repente se opinara una cuestión que se mantiene, que se opinara algo que no estaba, digamos, en la currícula del contenido, ¿no? Y entonces por ahí te encuentres con figuras de profesores y profesoras que te dijeran eso, en realidad no es que, porque obviamente nunca había una sanción, por decirlo así, de manera explícita, sino es, eso no está bien argumentado. Uh-huh. Probablemente cuando uno leía o cuando uno de adulta lee lo que habría puesto o puso en ese momento, la argumentación es válida, no es que no es válida. Al profesor en ese momento se le escapaba, ¿no? Y esto de, yo lo que noto por ahí en Flor, en Jime, es que esto de que, bueno, hay cosas que se escapan de mi yo profesora, profesor o lo que fuese. Y que está bueno que la charlemos, ¿no? Está bueno que lo charlemos desde mi ser humano, ¿no? Yo soy humana, entonces me siento con un otro que también es humano y hablamos de esto que nos pasó hace un ratito, o hablamos de esto otro que es mi historia de vida, ¿no? Pero ¿sabes por qué también? Porque creo que lo bueno es la escucha activa, que también es algo que todavía no está desarrollado, ¿no? Es lo que yo digo y ahí tenés que atenerte a lo que yo te estoy diciendo. Y lo que decían recién, esto de escuchar y de preguntar, es importantísimo, porque se emerge la empatía desde ese lugar también, de poder, ¿no?, ir hasta la raíz de la situación para ver por qué. Y cuando una persona se siente escuchada, ¿qué es más importante que eso? Aprender desde lo vincular. Uh-huh. Creo que tanto yo te escuchaba, Flor, y lo escuchaba también a José, el sábado pasado, y ustedes aprenden mucho desde ahí, desde lo vincular. Y en lo particular, yo la conozco a Jime dando clases, y ella enseña desde lo vincular. Y cuando uno enseña y aprende desde lo vincular, realmente el aprendizaje es aprendido por el otro. Y es también, o sea, y abrimos la posibilidad de la refutación de lo que aprendemos. O sea, estoy aprendiendo esto, pero con esto no me llevo y me parece que no está bueno y lo puedo repensar, ¿no? Pero todo eso, si no hay un vínculo entre el docente y el alumno, entre los docentes o les docentes y les alumnos, es imposible, porque en realidad no se puede llevar una actitud crítica a la clase, ¿no? Porque ¿hasta dónde lo vamos a llevar si va a haber un otro que nos va a poner un freno, ¿no? Y esto que decía Jimé, que nunca se pierde el tiempo, o sea, en realidad se gana debate, se gana empatía, se gana riqueza, se gana escucha, se ganan cosas que en el sistema educativo formal no están contemplados. Por eso esto de educación popular, que no debería ser popular, sino que debería ser la única educación. No debería llamarse educación popular. Ese debería ser el concepto de educación al que se adhiere desde una república, digamos. Y creo que también se estigmatiza, ¿no?, cuando hablamos de la educación popular, porque estamos acostumbrados a esta formalidad donde, ¿no?, seguimos todos con tipo de regimiento lo que nos dice el que sabe, entre comillas, ¿no? Y qué importante es, como luego tú decías, que no sea educación popular, que sea educación para todos, porque es eso lo que necesitamos, ¿no? Que nos escuchen, sobre todo, pues yo siempre me voy para atrás, y un poco cuando hicimos, que vos decís que yo hice la apertura de la carrera, yo hago siempre hincapié en esto, ¿no? Qué importante hubiera sido para mí, siendo ese niño que como que no entendía bien qué es lo que era la vida, tener profesores que pudieran tener esa escucha activa, ¿no? Y que no me transformaran a mí en una persona con miedos, con inseguridades. Por eso digo, qué importante es la figura del profesor, del maestro, en esto de la escucha activa, de la empatía, de qué hacer emerger, ¿no? Porque después tenemos adultos con potencialmente dispositivos, ¿no? Con otras características, con otra manera de pensar, con otra autonomía. Y es lo que me encanta de tener y de escucharlas, porque la emoción de tuya me generó eso, ¿no? Esto de decir, siempre me sentí acompañada, siempre sentí la empatía, siempre sentimos como que... Ojalá que muchos alumnas y alumnes se sientan así acompañados como vos, Flor, durante el bachi. Mi grupo de egresados son todos así. Salieron así, empezamos todos igual, renegados, y salimos todos así. Nos mantenemos en el tiempo todavía. Yo lo que quería destacar esto de la educación, digo, y qué importante que es desde la casa la educación. A mí me pasa eso hoy particular, soy madre, tengo hijas adolescentes, y las he llevado al bachi, han visto clases, y tengo una que es la que más cuestiona, la que más entramos en conversaciones, tiene 13 años, y es la que se empezó a enfrentar hoy en muchas cosas a profesores. Y en muchas cosas, en materias de historia, en opinar, tener su opinión, y hasta tiene su opinión política formada, con 13 años. Y a mí yo me siento re orgullosa, re súper orgullosa. Me siento orgullosa de decir, hice estos 3 años en el bachi y a mis hijos le estoy dejando esto. Que mi hija de 15 le explique a su hermano de 5 que se puede enamorar de una nena o de un nene, y que él le diga, bueno, y no le esté cuestionando por qué sí de un nene, entonces ahí va de la enseñanza que le estamos dando como padre también. Tal cual. Y la que yo le estoy dando a la mayor, y que la mayor se lo está pasando a su hermano. Es muy importante. Y que no solamente está haciendo eso con sus hermanos, lo está haciendo con sus pares, que eso está genial. Espectacular. Eso es lo bueno que yo me llevo, y que me siento súper orgullosa, egocéntrica, súper orgullosa de mí misma de tirarle esto, de darle esto a mis hijos y que mis hijos lo sigan reproduciendo al afuera. Uh-huh. Eso es muy importante para mí. Me encanta esta entrevista. Vamos a hacer un temita, Luis, y después seguimos con las chicas. Como un modelo de educación que debería replicarse y que es súper admirable. Total. En el bachi es súper admirable. Total. Espectacular. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia, mirando a lo lejos. Ellos seguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja Habana, de narcos llaneros. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo rezan al andero y le piden perdón. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. De reloj se le iba el pescuezo, dejando una historia sin pena ni sobra y mucho silencio. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo le están al andero y le piden perdón. Tamborero de Michoacán, esquiva el balacero y se pone a andar. Retomando una caja van marcando el paso de aquellas cumbritas que han de sonar. De aquellas cumbritas que han de sonar. 12 almas de Michoacán que fueron engañadas para cantar. Retumbar a bajar para que silencien aquellas cumbritas que han de sonar. Aquellas cumbritas que han de sonar. El corazón de la cumbia. ¡Ah! Hemos vuelto acá. Claro. Después la gente me odia. Claro, después preguntamos por qué. Porque la sacan al aire contando sí, cosas. Contando cosas que no te van a contar al aire. Claro. Luis. El enemigo, Luis. Sí, claro. No, Luis te dice: queda un minuto y vos tenés que calcularle porque salimos sí. al aire, ¿viste? O sea, tenés que estar atento. No, aparte te hace el gesto así que redondeé cuando vos estás en la última pregunta. Yo te avisé. Claro, sí, Luis te hace. Sí, tal cual. Como tal lo pide, ¿viste? Yo te avisé. Tal cual. Bueno, vamos a continuar con la entrevista a Jimena Flor. Yo les quiero hacer una pregunta que es en realidad si ustedes pueden contar desde lo personal, si tuvieron a lo largo, digamos, de su trayectoria educativa. En el caso de Flor me parece que por ahí va a tener como más referente, pero no sé en tu caso, Jime, algún profesor que fue referente o que fue importante y que impulsó, que es que motivó la búsqueda tuya, digamos, como en este plano de la educación popular. Me parece, no sé, tengo referentes docentes, porque hay ahí como dos amores, ¿no? Primero la docencia, decir, bueno, yo quiero habitar la escuela en un primera instancia y por ahí tengo recuerdos de algunas maestras que educaban con libertad, que te dejaban escribir y leer lo que escribías y bueno, y hoy cantamos. Me acuerdo, yo hablo de Susana Sprovieri, que yo siempre le digo que la amo. Fue mi maestra de la primaria y no sé, por ejemplo, nos hacía... Yo entiendo ahora que nos hacía hacer yoga, pero era como nos hacía poner al lado del banco, movernos, estirarnos, qué sé yo, volver a la concentración después del recreo y arrancábamos con algo y se nos cantaba. Como siempre pienso en ella cuando pienso en educación. Pero después la verdad es que fueron como los contraejemplos los que me hacen ir en esa búsqueda. Yo siempre cuento que armamos un centro de estudiantes en el profesorado donde yo estudiaba. A mí me apasiona lo que estudié y también tuve docentes geniales, como a Judith Brunstein, que la admiro muchísimo. Pero en realidad lo que nos pasó es que armamos un centro de estudiantes y empezamos a darnos cuenta que no queríamos de ese instituto, y empezamos a juntarnos y empezamos a charlar qué sí queríamos, qué no, y ahora cuando hagamos las prácticas, ¿qué vamos a hacer? Yo esto no lo quiero hacer, esto sí. Pero era un poco como que todo estaba enmarcado, todo, desde qué ropa te tenías que poner hasta qué tenías que decir. Y bueno, y en ese centro de estudiantes hay un germen del Bachi, porque en realidad ahí arrancamos con el CABA, que si está escuchando le mandamos saludos. Y yo digo que hay como bastantes, o sea, hay varios grupitos que estábamos en esa búsqueda de otro tipo de educación y arrancamos. Pero me parece que voy más por los antiejemplos, ¿no? Y no, por una cuestión, no es que no aprecie a los profes que tuve ni nada por el estilo, yo... soy muy agradecida de la educación pública y de los espacios que se han dado de charla, yo quería otra escuela. Eso es lo que sucedió. Queríamos otro tipo de escuela y bueno, nos hicimos cargo de eso. Y siempre hablamos de que éramos bastante chicos, no sé. Yo ahora tengo 33, son 10 años menos, y teníamos también un poco esa irreverencia, ¿no? Excepto Gladys Veloz, que era bastante grande. Nosotros decíamos que era la adulta responsable, no sabemos qué hizo. Lidió con toda esta pibada. Pero bueno, y ahí arrancamos. Yo admiro mucho a mis compañeros y a mis compañeras del Bachi, porque tratan de salir con esa mirada a la calle y a las escuelas donde trabajamos. Así que... si tengo que pensar, es eso. Admiro a mis compañeros y a mis compañeras. Y en esto de esta mirada de el mundo se divide en dos y nosotros estamos de este lado. No sé, Flor. No, bueno, es una pregunta que no te puedo contestar un nombre solo. No puedo. Todos marcaron algo importante en los 3 años y en este también. Todos tienen algo importante para mí y me marcaron en cada situación que he vivido y que he pasado en el Bachi y afuera del Bachi también. Mi referente y la persona que me llevó también hoy a elegir la carrera que arranqué es Gladys Veloz, que es hoy mi compañera del taller de educación popular y fue la que me hizo ver una realidad totalmente diferente. Me hiciste renegar bastante. ¿No? Wow, mucho, mucho. Tenemos en cada clase que termina de educación popular, Gla nos pedía una resonancia sobre qué resonó tu cuerpo en esta clase. Entonces vos, tu tarea era esa solamente. En la próxima clase traer tu resonancia escrita. Mis primeras resonancias no me gustó. Me pareció una boludez. Esas eran mis primeras resonancias. Eran de 2 renglones, 3 como mucho. Terminé con una resonancia a fin de año de 2 carillas. ¿No? La tuve que como que achicar bastante. Entonces digo, y cuando nos egresamos el año pasado nos dieron un cuaderno y nos pusieron todas las resonancias de primer año que me encontré que digo, el cambio que hubo de que yo no las tenía porque Glace las archiva para ella, o sea, propia de esas, de las resonancias de todos. Y saltaron todas esas resonancias mías que leí la primera y la última y me encontré con una Florencia totalmente diferente en un año. Imagínate lo que pasaron en 2 más. ¿Y cuál fue? Y esto que estás, me parece re lindo lo que estás diciendo. ¿Cómo era esa flor que llegó al Bachi, que vos decís que era tan negada? ¿Y en qué se transformó una vez que terminó la trayectoria? ¿No? ¿En qué cambios viste en vos? Porque está buenísimo lo que estás diciendo, ¿no? Porque una entra siempre a las instituciones como negada y como, viste, como que ponen todo lo mismo, no me importa nada, como esa rebeldía así media, que está media ahí. Y yo me di cuenta después, me di cuenta que era terrible machirula, terrible, venía de una vida de mi viejo totalmente machista, golpeador, violencia en mi casa, y venía de eso y como que... Yo siempre digo como que desde el Bachi vi que mi mamá fue la víctima durante 18 años y yo a mi mamá le preguntaba siempre ¿por qué no te fuiste? Y entendía a mi mamá por qué no se fue. Eso es lo primero que a mí me pasó en el Bachi. Que mi resonancia final fue sobre eso. Lo que me hizo, lo que noté sobre la violencia que ejercían hacia mi mamá y yo la echaba la culpa a mi vieja. Y fue lo primero. Ay, Pau, perdón, justo me quedé en eso. Yo lo que quiero contar es que en segundo año, creo que fue, Flor nos pidió si podíamos hablar con abogadas, porque quería saber cuáles eran las leyes, los derechos, qué cosas se podían denunciar, qué no, dónde denuncio, es factible denunciar. Y le pedí ayuda a Cintia Lacasia, uh-huh. Y nos fue a visitar al Bachi con dos compañeras más. Y cuento esto para pensar en que las clases se construyen. Y volviendo a esto, si sabemos escuchar, todo puede salir mucho mejor y puede cambiar la realidad de las personas. Uh-huh. Entonces Flor también, con esta herida con la que venía, en realidad también fue motor y lamentablemente también siguieron sucediendo hechos de violencia de género y se sufrieron en el Bachi muy fuertemente, pero teníamos otras herramientas porque habíamos estado con las chicas, con las abogadas, nos habían contado, nos habían dado sus números de teléfono, nos dieron direcciones, hacen esto, si no te dan bola me llamás, que yo hago esto. Y bueno, y eso nació como de tu motor. Y lo bueno, y volvemos otra vez a lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Hay dos aristas ahora como que son re importantes, ¿no? Por un lado la escucha activa, ¿no? De los profesores y de esa posibilidad de que el alumno pueda como expresarse y pueda contar una situación, porque abrirte, ¿no? Y contar tu historia no es fácil. Es como hablamos hoy cuando hacemos la entrevista anterior. Es donde es encontrar el lugar. Porque aparte una también tiene como ese miedo de el otro me mira y me va a prejuzgar, ¿no? Y qué importante hoy, en este momento histórico, la información, ¿no? Que los profesores te acerquen a esa información y que vos sientas que no estás tan perdida y sí, que tenés como una salida. Y que hayan esto que por ahí mencionamos como en conjunto, esto que en el sistema educativo siempre aparece el interés del alumno, siempre aparece plasmado y escrito muy bonitamente el interés del alumno, ¿no? Uh-huh. Pero ¿hasta dónde durante el desarrollo de una clase se permite eso? Lo que vos contás, Flor, es increíble, pero porque se permitió justamente eso, que la construcción del conocimiento sea basada en el interés del alumno. Uh-huh. Vos estabas sentada y necesitabas y querías saber eso. Y esa era una información que también le va a ser útil a tus compañeros, que tal vez algún docente o alguna docente que no sabía también les fue útil. Entonces, cuando el conocimiento se puede construir desde ahí, desde lo colectivo, si parte de tu historia, de la del docente, de la de un compañero, la construcción es colectiva y ahí es donde el aprendizaje se da de manera colectiva. Entonces, qué bueno que haya podido pasar esto con tu historia, porque en realidad fue motor para vos y fue motor para tus compañeros, para la docente que impulsó esto, uh-huh. Y también para los docentes colegas del Bachi, ¿no? Porque con seguridad debe haber movido algo en alguna otra clase y debe haber planteado alguna otra alternativa de enseñanza, no, de tema, de disponibilidad, de un montón de cuestiones en alguna otra clase. Entonces, cómo de repente un mismo eje planteado sobre una misma legislación, que es la Ley de Educación Nacional, la provincial y demás, se puede transformar de tal manera que sea basado en esto, uh-huh. en una educación que sea de esta forma, que sobre todo te sirva a vos para la vida. Porque esa entrevista te sirve a vos para la vida y a tu compañero para la vida. Vos salís a la calle y sabés cuándo tenés que hacer una denuncia. Bueno, no por nada estás haciendo trabajo social, o sea que... Tal cual. Mirá que, no, aparte digo yo. ¿Qué continuación? No. Que, sí, acá aplaudimos. Yo digo que, mi primer marcha, no marcha, era un... Nos paramos en San Nicolás y... San Nicolás y Pueyrredón. Yo digo, ¿qué hago acá? Y andamos con una bandera que decía oficialización de los baches. ¿Viste? 2007, el séptimo año que se estaba pidiendo. Séptimo año que el Bachi estaba pidiendo la oficialización. Y esa fue la primera que me encontré. Y de ahí arrancó mi vida. Ahí empecé marcha tras marcha. Y la que más recuerdo y la que más me marcó, cuando se hizo en la Plaza Merced, que se cantó el tema de... El violador sos vos. El violador sos vos. Y en un momento me doy vuelta mirando para la municipalidad y la veo a mi vieja. Un poco esto de la educación popular, de poner el cuerpo, ¿no? Si te pasa por el cuerpo, vibraste, y si vibraste, moviste estructuras, y si moviste estructuras, empezaste a ser un poco otra persona. Y también es esto de, bueno, si yo soy otra persona, la gente que me rodea también. Y digo desde todo punto de vista, de mirá, Flor me ha escrito un mensaje a cualquier hora diciendo, che, Jime, a esta piba le está pasando esto, ¿te parece que haga esto? Sí, mandale ese número, el que tenemos guardado como para casos de emergencia. Digo, bueno, tiene que ver con la historia personal, pero también tiene que ver con esta indignación que uno siente por estar de este lado de la mecha y con entender que, si bien las estructuras siempre son rígidas, en la estructura está la opresión, también hay grietas, que así nos llamamos, y también hay posibilidad de tender redes, y también hay una abogada que te dice, sí, voy para el barrio y me llevo a dos amigas, y sí, le doy mi número y lo que necesiten me avisan, y también siempre podés tender redes. Lo que tenemos, o sea, vamos ahí como mirándonos, decir, con esta cuento, con este no, a esta sí la cuento, y esa posibilidad de tender redes es la que va a cambiar el mundo. Es decir, bueno, me está pasando esto, voy para aquel lado. Y un poco eso es lo que pasa en el bachi. No estás más sola. Y digo, no sé, yo me inundé y tenía a todos mis compañeros ahí como tratando de ayudarme. O sí, se enfermó la hija de una compañera y estábamos, che, al hospital, llevamos... Y así, y ahí vamos como tendiendo redes. Y la idea es que eso se vaya replicando, como que ya sea parte tuya y eso se va replicando. Y realmente cambia tu entorno. Digo, cambia porque hay gente que no quiere ver nunca más, sí, pero también cambia porque hay gente que está resonando con vos y también cambia. Y eso tiene como el valor enorme y gigante. Y aparte la emoción es terrible, me mata porque... La entiendo, porque cuando una también cuenta su historia, cuando a veces no una se pone en este lugar de, bueno, cuento esto, también una se atraviesa por un montón, te moviliza, porque es re complicado. Pero hoy las escuchaba y decía, cuando existe una persona, cuando hablamos hoy con otra historia paralela que tenía que ver con otra cosa, cuando existe una persona que se para y que muestra que no todo es tan terrible y que no todo tiene que estar tan escondido y que no todo es tan estigmatizante, ¿no? Y se replica, es importante porque son piezas que son fundamentales, ¿no? Cuando una persona se para frente a 45 personas y te cuenta algo que para muchos es como, qué horror, el pibe te lo está contando como con una naturalidad, ¿no? Y que logra y replica que otra compañera se pare y diga, yo soy esto, y así con un montón. Y eso es re importante, ¿no? Y es un poco lo que están contando recién, lo están relatando, que es para mí es fundamental. Y que ojalá que pasaran todas las escuelas. Es que ese debería ser el modelo de educación que se replique en todas las escuelas. En realidad, todas las escuelas deberían tener asignada la educación como educación popular. Sigo igual, soy una convencida que si este modelo de educación sería el modelo de educación que bajaría a la praxis, porque nosotros hablamos de práctica, digamos, a la práctica, es la educación al menos que cambiaría, como dijo Jime y como dijo Flor también, que transformaría un poco más esto. Bueno. Lo que pasa es que me parece que es muy, muy, muy difícil cuando hay gente que le gusta seguir parada en el lado opresora, ¿no? Todos somos opresores, oprimidos en diferentes roles. Hay veces que uno, no sé, yo como profe en el salón, y estoy en un rol más de poder. Pero bueno, es cómo yo uso esto. Digo, bueno, ¿saben qué? Estamos en el mismo equipo. Ese es mi discurso siempre. Y si a vos te va mal, a mí me está yendo mal. Y si a vos te va bien, a mí me va bien. Así que yo voy a hacer todo lo posible para que vos apruebes porque somos del mismo equipo. Y digo, bueno, con el poder es malo, no. El tema es qué hacemos con el poder. Y estamos llenos de poder, sobre todo como esta idea de, en algún momento, y digo un caso particular, no digo el momento en que Flor puede levantar la cabeza y mirar a la cara, y ahora el poder lo tengo yo. Y yo hago con ese poder lo que quiero, ¿no? Por eso me parece que generar esos espacios para dejar de sentirse en soledad, me parece que eso es el tema. Recién hablábamos fuera del aire de una situación en una escuela de la semana de la ESI, y yo le contaba a Paulina que viví una experiencia muy linda con alguien que la conocía a ella, que yo quería dar una clase sobre género, sobre identidad, y en realidad un compañero, un estudiante me dijo, yo puedo hablar, se paró, habló delante de todo, yo como profe en realidad ahí cumplí el rol de ser educanda y me quedé a un costado y di una clase de ESI que hizo que, no sé, que un montón de personas, por lo menos una, deje de sentirse en soledad. Y digo, bueno, ahí están los aleteos de mariposa, ¿no? Arranca ahí. De hecho, debe haber arrancado el día que vos tuviste el vínculo con este estudiante. Pero, y uno no sabe cómo va a terminar esto. Digamos, no tenés ni, vos seguramente nunca pensaste que algún día iba a pasar esto en una escuela por el vínculo que vos sostenías. Bueno, es admirable. Por eso también hay que hacerlo. Pues si no, no voy a perder el tiempo con esto. No, sí, porque no es perder el tiempo. Vamos a dedicar el tiempo a charlar y a escucharnos, ¿no? No solo hacerlo, sino también contarlo. Contar que el otro sepa que se está hablando esto, contar lo importante que es para nuestros hijos. Ellos la tienen más clara que nosotros en muchísimos aspectos de la vida. Que mi hija me explique lo que es género y sexo y tenga 13 años y yo le esté mirando y que la tenga re súper clara y después por la desconfianza buscar a ver si lo que me estaba diciendo era, no le estaba errando ella, porque somos de discutir muchas cosas nosotras dos. Digo, pa, tenía razón. Digo, a vos te dan ESI, ¿no? No, me dijo. Lo leí, le gusta leer. La mayor me dice, a mí sí, me dan en una de las materias, pero muy básico, mamá, no es lo que hablamos acá. Y bueno, no te lo van a hablar como lo hablamos acá en casa tan abiertamente, pero por eso el llevar esto es tan importante. Las personas que sean padres y estén escuchando, es tan importante para nuestros hijos que escuchen, que en casa se hable abiertamente de todo. Por eso, bueno, chicas, y agradecerle habernos dado este espacio, a mí me encantó. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos. Yo estoy muy feliz de escucharlas. Todo lo que cuentan es todo muy rico. Ojalá que del otro lado, en el programa de hoy, haya habido algún docente y ojalá que hayan contagiado con esta motivación y este entusiasmo que tienen de formar parte del Bachi a algún docente. Que no necesariamente tiene por qué formar parte del Bachi, pero que este modelo se puede replicar en cualquier otra aula. Entonces, pensemos en estos términos. Cualquiera que haga uso de un espacio áulico, y como dijo Jime, tenga ese espacio de poder, podamos repensar juntos de qué manera vamos a usar ese poder. Si para transmitir un conocimiento básico y llano, o si para realmente repensarse en sociedad. Así que nosotros estamos muy agradecidas con ustedes. Y quería decir otra cosa, siempre digo que las personas, hay personas que tenemos como misiones en esta vida. Y cuando escucho lo que decía Jimé, dije, bueno, yo algo hice bien, que es hacer de las personas, personas pensantes, personas que son empáticas, sin querer, y bueno, nada, eso. Vas a tener que ir corriendo a abrazarlo. Perdón la emoción, pero creo que está buenísimo, porque a veces siempre encapsulamos todo en lo que es la escuela, y la verdadera escuela también está en la calle y en lo cotidiano, y no, y está buenísimo eso. Y que hoy, sin querer, Jimé me vino con esa anécdota, la estuve acá todo el... sin parar, pero bueno, ahora me doy el lujo de cuando estamos terminando el programa de poder emocionarme, porque sin querer una en la vida de las personas va dejando como una semillita, y es un orgullo que las pibes más jóvenes tengan ese potencial que es tan importante y tan necesario, y que no es un leitmotiv de cuando decimos las nuevas generaciones, sino que en realidad las nuevas generaciones son las que van a cambiar este mundo de mierda que estamos viviendo y estamos atravesando hoy, con injusticias, con cero empatía y demás. Así que nada, Eso. Y bueno, no hablo más porque no puedo hablar más. Ya nos estamos pasando, pero bueno, gracias de verdad, Jimé, nuevamente, Flor. Gracias bueno, a ustedes. Gracias, chicas. Y Pauli. Bueno, estoy grande ya. Decirles también que estamos a disposición y tenemos un montón de mensajes que no vamos a poder leer por la hora, ya nos pasamos. Y no se pueden un poquitito más para leerlos. Lucas, Coba, bueno, hay un montón. Bien, bueno, les agradecemos a todos los que mandan mensajes. Sí. Vamos a tener que disponer de un espacio para leerlos. Es verdad. Ya vamos a reorganizar ese espacio para leerlos porque está bueno también que leerlos y que se sientan oídos. Siempre los leemos, pero que se sientan escuchados también por el oyente. Así que bueno, gracias y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 6 de la tarde. Mejor hablar.